Quality Motel. De Bruce Springsteen. Hola, baby. Soy Little Steven. Hola, Little. Hola, familia. ¿Te engominas el tupé? Subes al escenario, se encienden las luces y el público esperando a oír esa canción que no escribiste tú. You ain't nothing but a hand dog. Y esto es el rock and roll, o por lo menos una parte. Porque en el próximo Underground Garage de Rock FM, el guitarrista de Bruce Springsteen dedicará un momento de gloria a los compositores Jerry Leiber y Mike Stoller. Autores de canciones como Jailhouse Rock, Stand By Me, Hound Dog o Stuck In The Middle With You, entre otras muchas. Todo esto al ritmo de Elvis, Los Stones, Ramones o Van Morrison este domingo a partir de las 10 de la noche en la fiesta más rockera de la radio, pero solo aquí en el show de Little Steven en Rock FM. Your originarios de San Francisco, residentes en Los Ángeles, californianos de arriba abajo, Black Rebel Motorcycle Club, Oldie Motel en Rock FM. De fiesta de viernes 13 del 3 del 15. Acercándonos al sábado, un fin de semana feliz es lo que te deseamos desde Oldie Motel, que estamos de fiesta hoy con Toto, Red Hot Chili Peppers, Sweet, Leño, Def Leppard, AC/DC, The Beatles, Kiss, Green Day, Nirvana, Burning, Metallica, Billy Idol, Dropkick Murphys, Marea, The Rolling Stones, Band of Skulls, Royal Blood, Slash, Extremoduro. Slash era World on Fire, ya sabes que viene este verano. Extremoduro, el tercer movimiento, lo de dentro de la ley nata. Plugin Baby, Muse. Ayer en Oldie Motel te adelantábamos la nueva canción del nuevo álbum del trío británico Drones. Let the Day Begin, deja que comience el día, Black Rebel Motorcycle Club. Y ahora vamos a oír la canción con la que Marta Vázquez y un antiguo novio se hacían carantoñas. Y cada vez que la oye, anda que si estás ahí, Tavázquez, un beso, carantoñas. All the Small Things, Blink, 182. All the small things, true care, truth brings. I'll take one lift, your ride, best trip. Always, I know, you'll be at my show, watching, waiting, commiserating. Say it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me home. En blanco y negro. Españoles. Franco ha muerto. Cinco tipos de la Elipa descubren que el rock en castellano es posible. A partir de entonces, todo cambiaría para siempre. Rock FM presenta Burning, cuatro décadas de rock and roll. Una